Primero porque creemos que ellos están interesados en la democracia, en la participación, y con los medios comunitarios se va abriendo más espacio a eso. Entonces creemos nosotros, no tanto si tenemos un apoyo directo, sino que es un tema de interés, y esperamos que ese tema de interés, que es del país, lo apoyen todos los diputados. La lucha para que se reconozcan los medios alternativos se ha vuelto permanente en el país, y cada vez es mayor el número de personas que se suman a este esfuerzo para que las radios comunitarias sean contempladas como tal en las leyes de comunicación de El Salvador. Estuvo con todos y con todas su amiga Rosailda Rivas. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. Siga en sintonía de Radio Universidad San Carlos. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Costa Rica, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa de Costa Rica presentó un estudio en el que evidencian el desorden y acaparamiento de las frecuencias de radio por parte de grandes consorcios. La investigación resalta la importancia de crear nueva legislación para regular este campo. Nuestra compañera, la periodista Natalia Rojas, con el detalle. 5 empresas comercializan más de la mitad de las frecuencias de radio en Costa Rica. Además, existen 14 emisoras que transmiten sin permisos del Estado. Estos son los principales hallazgos del estudio El Mundo de la Radiodifusión en Costa Rica, lo que dice la ley y lo que sucede en realidad. La encargada de la investigación, Laura Chinchilla Alvarado, explicó los motivos que llevaron a esta agrupación a ahondar en el tema. A mediados del 2013 empiezan a aparecer un montón de titulares en los medios de comunicación comerciales hablando sobre el peligro que significaban para la seguridad nacional una gran proliferación de radios piratas en el país. Hablan de que se trata de radios comunitarias que están en las diferentes comunidades y que están haciendo radios sin permisos. Nos extrañaron esas aseveraciones puesto que no conocíamos esas experiencias y dijimos, bueno, ¿será esto cierto? ¿Son estos datos reales? ¿Por qué nos extrañaba? Bueno, porque somos junto con Panamá, o esa era la idea que la Red Mica tenía, el único país de América Latina que no cuenta con radios comunitarias. La Cámara Nacional de Radio y el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica afirmaron ante la prensa que en el país existen al menos 137 radios ilegales, pero la Superintendencia de Telecomunicaciones identifica 40. Sin embargo, la investigación de la Red Mica ubicó 14 radios sin permisos, que se encuentran en zonas alejadas, fronterizas o costeras. Algunas de esas pertenecen a empresas radiofónicas reconocidas. Las autoridades abren procesos a esas radios, pero a la vez permiten grandes irregularidades dentro de los grandes consorcios, según explicó la comunicadora Chinchilla. Pero lo más interesante de lo que encontramos fue que la ilegalidad, las irregularidades no están en esas 14 radios locales chiquititas que operan sin permiso, sino que la radiodifusión, entre comillas, legal, se están dando una serie de irregularidades, una serie de ilegalidades que el Estado ha permitido a lo largo de las décadas, que la legislación ha permitido también, que ha sostenido, porque es una legislación confusa, obsoleta, que en el 2008 se cambió, digamos, o se supone que se modificó, y lo que ha hecho es más bien permitir que se sigan dando esta serie de irregularidades, el Estado cómplice, los radiodifusores comerciales haciendo lo que les da la gana, y digamos reforzando una visión de la radio como una actividad meramente comercial. En Costa Rica, algunas empresas operan radios legales, pero a la vez tienen otras sin autorización. Algunas cuentan con frecuencias en AM y transmiten por FM. El estudio cita que las radios sin permisos tienen diferentes enfoques, como el comercial, religioso, con fines políticos, como pasatiempo o incluso usadas para el narcotráfico. Pero también se identificaron algunos casos con características de radios comunitarias o ciudadanas. A los problemas descritos se le añade que los grandes grupos tienen varias frecuencias, pero no las utilizan todas. La investigadora Laura Chinchilla Alvarado subrayó que se debe aprobar una nueva ley de medios que ordene las concesiones de frecuencias. Están legales de acuerdo con una legislación de 1954 que no tiene nada que ver con la realidad actual, que ha permitido que las concesiones se prorroguen a lo largo de las décadas de forma automática. Entonces, que una empresa tenga 80 o 50 años de tener una radio, que la haya prorrogado automáticamente, que se hayan hecho multimillonarios y que todo eso esté, digamos, de entre comillas, no sea ilegal, no quiere decir que eso esté bien. Una nueva ley en este campo impulsaría el surgimiento de medios de comunicación comunitarios y pondría límites a los grandes consorcios que acaparan los espacios de difusión. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Costa Rica es un país de derecho. Hombres y mujeres, gays y lesbianas, bisexuales y trans, podemos ser visibles y salir de la violencia provocada por la discriminación. El Poder Judicial cuenta con una política respetuosa de la diversidad sexual, tanto de su personal como de quienes usan sus servicios. Si sufrís discriminación, denuncialo al 800-803-000 de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. Una producción radiofónica del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. En Panamá. En este país se aprobó el proyecto de ley que tipifica el delito de femicidio en el Código Penal. La iniciativa legal sanciona hasta con 30 años de prisión a quien incurra en este delito. Nuestro corresponsal en Panamá, Pallín Atencio, amplía la información. El Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá aprobó el proyecto de ley que tipifica el delito de femicidio en el Código Penal panameño y que sanciona la violencia contra la mujer. El proyecto fija penas de hasta 30 años de prisión para el victimario y establece normas integrales para sancionar el asesinato de una mujer por razón de género. La directora del Instituto Nacional de la Mujer en Panamá, Mariquelda Montenegro, expresó que tipificar el femicidio es mandar un mensaje muy claro a toda la sociedad de que no se tolerará la violencia contra la mujer en ninguna de sus expresiones y se tiene que abordar como tema de Estado. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que el Instituto Nacional de la Mujer, desde el 2009 que iniciamos funciones como gobierno, una de las grandes preocupaciones era tipificar el femicidio. De hecho, nos correspondió acudir a rendir informe después de 16 años que nunca lo presentaba el Estado. Entonces nosotros fuimos a dar un informe y una de las recomendaciones, la recomendación número 13 del Comité de la CEDAW, es que el Estado panameño tipificara el femicidio. Para febrero 2014, ya corresponde ir a dar ese informe de cuánto hemos avanzado en el tema de femicidio. Y nosotros durante estos años hemos estado trabajando y se presentaron realmente 3 anteproyectos de ley sobre el tema. A partir de abril de este año, junto a las organizaciones de mujeres, el Consejo Nacional de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, se le solicitó a la Procuradora General de la Nación, Ana Belfon, de que nos acompañara en elaborar ese proyecto de ley. Hicimos comisiones de trabajo. Cifras de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá revelan que unas 300 mujeres fueron ultimadas entre el 2009 y agosto de este año. El 64% fue por violencia doméstica. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Guatemala. Un medio de comunicación de Guatemala denuncia que el gobierno ejecuta un boicot contra el periódico. En la demanda afirman que la administración de Pérez Molina presiona a anunciantes privados para que retiren su pauta y también el gobierno les eliminó la asignación de publicidad. El detalle de la información con el periodista Luis Ovalle. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, WAN IFRA, manifestó al presidente guatemalteco Otto Pérez Molina su preocupación por la discriminación en la asignación de publicidad oficial a El Periódico, ante lo que pidió poner fin al boicot comercial contra dicho diario. La asociación señaló mediante una carta al mandatario que durante la actual administración se ha producido una gradual desaceleración de la publicidad gubernamental en el diario, llegando al punto de un boicot en noviembre del 2012. Este boicot ha sido facilitado por el principal centro de publicidad del gobierno, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, indicó. Entre noviembre de 2012 y marzo de 2013, la Secretaría distribuyó arbitrariamente más de 4.1 millones de quetzales en publicidad a diarios, señaló WAN IFRA. Asimismo, manifestó que existen denuncias que indican que el gobierno ha presionado a los anunciantes privados para que se retiren del periódico. Ante esto, la asociación instó al presidente a tomar medidas concretas e inmediatas para garantizar la asignación justa y no discriminatoria de la financiación estatal para el sector de medios y que ponga fin al boicot publicitario sobre el periódico. La entidad recordó que la asignación selectiva de fondos públicos para castigar a las voces críticas constituye una violación a la libertad de prensa, garantizada por instrumentos jurídicos internacionales, en especial el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Recordamos el compromiso de Guatemala a proporcionar el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de acceso a información y publicidad oficial, en particular a la adopción de criterios claros, transparentes, equitativos y no discriminatorios y legislación específica para el sector alineada con estándares internacionales, tales como los definidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus principios de libertad de expresión y publicidad, añade la asociación. Desde la capital de Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Le agradecemos su sintonía. Les acompañaron Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Gracias a Leonardo León y Roy Valerio en los controles, así como el aporte de Natalia Rojas. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.